Muy, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la 88.9 Comunitaria Soy, como hacemos todas las tardes a partir de las 17 horas con La Otra Verdad. Conducción técnica, José Coche Cabrera. Bueno, estamos con renovación de equipo ahí. Digamos, volvemos con la consola anterior que fue reparada, ratificada en su totalidad. Escúchame, repercute todos los ruidos. Ahí tiene la virón, mira. Toma los micrófonos. Es impresionante. Bueno, les comento. Noticia mundial, 13:02 es la información que se da de Roma. Fue elegido el nuevo Papa. Todos lo decían, un filipino, que esto, que el otro. Se hablaba de un italiano que estaba detrás, siempre un secretario que tenía Francisco. Se hablaban varios, digamos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que significa esto, no? De qué, fundamentalmente, no ideología. La iglesia tiene varias ideologías. Sí, la de progresista, con la continuidad de lo que pensaba Francisco, siendo tipo retrógrado, ir a una misa que te hablen en latín, o verdaderamente era un moderado. Bueno, parece ser que el que ha elegido es uno bastante, no digo parecido, sino que coincide con lo que planteó Francisco, ¿no? De acuerdo a primeras informaciones. ¿Cómo le va, Cabrera? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Así es, efectivamente hay nuevo Papa. El Vaticano lanzó el conocido Habemus Papam para informar que hay un nuevo pontífice y es Robert Prevost, un estadounidense que ahora es llamado León XIV. Así cuando es. Son Papa, cambian el nombre. Sí, sí, eligen un nombre a nivel de lo que significa fundamentalmente lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Este hombre, digamos, nació en Norteamérica, pero viene de la familia de trabajadores. Y vivió 18 años en Perú y tiene la nacionalidad peruana también. O sea que se considera, cuando salió concretamente a saludar al público en la plaza ahí en el Vaticano, habló una parte en castellano y saludó a una comunidad donde él tuvo muchos años en Perú. Bueno, Perú está de fiesta porque plantean que es peruano, ¿no? Digamos un poco lo que realmente conoce la realidad es Agustino Recoleta, un sector que responde a lo que fue Santo San Agustín, y la premisa de él dice una iglesia pobre para los pobres, y se basa fundamentalmente cuando hablamos de León, León XIV, León XIII, hace muchos años, fin del siglo XVIII, no quiero mentir, pero León XIII conformó una encíclica, documentos de la Iglesia, ¿no? Sobre la diferencia de lo que había que plantearse con los pobres, lo de la riqueza y los pobres. Y digamos, Dios dio concretamente una encíclica que se llama la Rerum Novarum, que habla del trabajo y dejar de lado la explotación del trabajador y la trabajadora. Ya en esa época se planteó eso. Digamos, no podemos asegurar, pero dice que por lo general siempre se dijo que el peronismo basó su ideología en la doctrina de la Iglesia, por eso se considera el Rerum Novarum concretamente en lo que hace los derechos de los trabajadores. Bueno, es otro tema. Pero concretamente, a partir de hoy, digamos, el representante de Francisco, el cual hizo referencia en su alocución, León XIV, lo nombró a Francisco. Y faltó, les cuento, amigo Cabrera y la gente, las payasadas, ya las han visto en las redes sociales. Nuestro presidente lo pudo faltar y puso al Papa, en lo que significa el balcón de la donde estaba el León XIV, pero en vez de la cara del León XIV puso la cabeza del león. No falla. ¿Viste cuando dice que está chapita? No falla, y los seguidores del chapita este realmente nos están enterrando al país. Bueno, veremos cómo se dan los pasos de la Iglesia. Digamos, la Iglesia tiene que mantener los cambios que planteó Francisco, fundamentalmente en lo que hace a la ley católica, y ojalá sea así, porque retroceder a la Iglesia le ha hecho mucho mal, y la Iglesia ha hecho mucho mal muchas veces. Vamos un cortecito ahí y ya volvemos con una notita que tenemos armada para empezar este programa.